Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like. Estás en Tofuria y como periódicamente es habitual, estamos muy perras, no queremos hacer programa. Así no, que porque se nos ha caído el programa. Teníamos un especial maravilloso que no vamos a revelar aún, pero la persona no ha podido venir al final. Que por mí guay, porque también un día de descanso nos viene muy bien. La semana pasada, estamos grabando a domingo por la noche, así que esta semana ha sido intensita, a mí me viene muy guay un descansito. Estamos en una nueva plataforma, Peñi. Estamos en una plataforma muy chula que se llama Podcast con K, podcasts.org. Un besico a la gente de podcasts y en especial a Icaria36 por tremendas sinopsis chulas que se meten en los comentarios, porque qué cosa más guay, bastante mejor que las cosas aburridas de historiadora que hace Piro para describir los programas, así que muy bien, muy bien. Bueno, un saludo a Abdebra también y a Carmen. ¡Buah! Por cierto, ayer ayer tuvimos el 15 aniversario de... ¿Cómo se dice? El 15 aniversario de la herrería House of Bent. Que para quien no conozca, busquen, porque la herrería House of Bent es como la peña más guay del planeta. Y estuvimos Abdebra y yo haciendo... Bueno, yo monté un queeraoke y estuvimos Abdebra y yo cantando... Cantamos la intro del programa de Tofuria, solo que la versión larga completa. La que acabáis de oír, vamos. Vamos. Y cantamos también para cerrar Oh Bondage Up Yours de X-Ray Specs. O sea, muy guay. Eso va a sonar en Tofuria próximamente, seguro. Sí. Es más, podemos ponerla en este programa. Vale, la ponemos. Pues Oh Bondage Up Yours. Vale, pues nada, pues la pondré. Será lo siguiente que escuchéis. Y también escucharéis. Joder, tenía dos canciones preparadas, pero bueno, ahora voy a poner. Las que tengo aquí colgadas. Sí, voy a poner solo una. Y nada, voy a poner a una de las personas que cantó en el Santus Circus, que es el lugar del que hemos sacado la canción. La última canción que escucharéis hoy es una de Silum, que es una banda en la que está una de las personas que cantó, aunque no encontré nada suyo en internet, que se llama Indómito Corazón, y la canción se llama Segnali. La charla que vais a oír ahora es Los incendios acaban en tu plato, de Rosa Mas. Rosa Mas es miembro de Rebeldes Indignadas, que es un colectivo de peña ecologista antiespecista que pone sobre la mesa el impacto tremendo que la dieta cárnica genera sobre el medio ambiente. Lo vais a ver muy detallado ahora y muy bien hecho ahora en la charla que hay. Y nada, Rebeldes Indignadas, entrad en su página, está guapísima, de verdad. Es peña que fue expulsada, barra salió de Rebelión Científica por sus posicionamientos antiespecistas, dicho sea de paso. Así que nada, la página que tienen, vamos, chapó, lo que tienen ahí colgado. ¿Algo más? Que es el programa 143, por cierto. Si me agacho, me la ves. ¡Ah! ¡Eso no me la sabía! Bueno, nada, os dejamos con la charla. Yo me voy a hacerle backseating a mi compañero de casa que está jugando el Elden Ring. Y quiero... ¿Qué es backseating? Backseating es sentarte al lado y decir, haz esto. Es back, es detrás. Es sentarse detrás a decir, o sea, literalmente sentarse detrás a decir, hay que hacer esto, se juega así, se juega así. Lo que estabais haciendo ayer. Lo que te hago constantemente, Piro. Que es muy divertido. Os lo aconsejo, hacéselo a la gente que hace streams, que les gusta un montón. Hacedlo. Que seguro que no os bloquean ni nada. En fin, que. Abdebra. Abdebra. Shakira Shakira La La Land y no sé, Pues ya estamos. Bonanem, bonanit. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! I que, per altra banda, el transfeminisme no tenia una visió moltes vegades antiespecista. Llavors, per nosaltres era important ajuntar aquesta unió d'eixos i treballar en aquest sentit. Ara mateix som un espai no mixte, sí que de dones i dissidències, però sí que fem col·laboracions amb altres col·lectives antiespecistes, altres col·lectives transfeministes, antiracistes... els nostres espais, pues, en general, fem cafetes mixtes i... etc. Llavors, la Santos Circus, una mica la idea era copiant una mica la Tattoo Circus, perquè la Tattoo Circus normalment es fa per preses polítiques i que em sembla un espai meravellós, que fa moltíssims anys que existeix, no? Un dels pocs espais anticarcelaris a nivell estatal i també europeu. Però també pensàvem que volíem portar aquesta visió des de les presons i tota aquesta idea de la falta de llibertat també cap a preses no humanes, no? Animals no humans, diguem. I també cap a les preses humanes per alliberació antiespecista, no? Pues per destrossar propietat privada, farmacèutiques, alliberar animals, etc. I durant tot el dia d'avui farem diferents actes. Ara aquesta xerrada, llavors hi ha un cartel que col·laborem amb Cata, que és un col·lectiu d'aquí de València anticarcelari, que tenim també molta afinitat. Per si us animeu a escriure cartes, que és guai, farem un taller de cartel, farem fanzine, també, antiespecista. I llavors ja hi ha concerts, que hi ha dos concerts de rap, una que és així com pop punk, m'ha dit, que no sé què serà, pop punk rave, no sé què serà exactament. Tinc moltes ganes i després hi haurà DJ, vale? I demà també tenim jornada. Al migdia hi ha un cantautor, i a més després hi ha una xerrada d'animalitat i Palestina, que ve un company de Palestina, de Madrid, que serà molt guai. i llavors hi ha un mini cabaret de foc i un bingo musical, com per tancar. Sobretot el bingo musical és un espai guai, sobretot per la penya que viu a València o al País Valencià, perquè al final acaba sent molt familiar, no? I també és guai com per acabar tot aquest moviment de cossos que s'ha creat en aquest bingo. I la taula de col·lectives m'he deixat també, que també us invitem a participar. Hola. Llavors, bueno, una mica això, qualsevol cosa que tingueu, m'ho digueu a mi. Ah, també dir-vos que hi ha Punt Lila, que s'obre a partir de la nit, però no sé si sabeu què és el Punt Lila. Ah, sí. Bueno, un espai per acollir, acompanyar si hi ha agressions LGTB-fòbiques masclistes o en veritat de qualsevol forma, sobretot des de l'antipunitivisme, vale? Intentarem de mediar, etc. Si no hi ha mediació, òbviament, pues, es pot tirar fora la persona o ja decidirem. Però bueno, que sapigueu que a partir dels concerts hi ha Punt Lila. Vale? I ja està, i us invitem a les distris, a passar per les distris i que si qualsevol pregunta pues, em podeu parlar amb mi. Vale? O a Tam, que és companya d'Euca, o etc. I ja està. Ah, i els diners, recorda't, aniran per Santos i Protes, sobretot del País Valencià, pel tema de la lana, però també volem presentar el Mas Veganes, també un santuari que ens agrada molt, que sempre col·laborem. També tenim rifa a 3 euros, des d'Euca, que rifarem el diumenge. I ja està. No sé si m'he deixat algú. Crec que ja està. Sí, digue'm. Perdona, la xarra de Palestina demà, a quina hora serà? És a les 6. 6. Fem carteo, de tarda fem carteo, xarra de Palestina i taula de col·lectives. Després ja hi ha música i coses d'artistes. I res, i presentar-te a tu, que fa bastants de mesos ja que ens coneixem. Sí. Per mi ets una referent política a nivell del País Valencià. Bueno, tots els teus llargs anys d'experiència política. I, bueno, a part d'una amistat política, pues, també tinc moltes ganes d'escoltar-te. Ara et deixo que tu mateixa parlis una mica de tu, de si formes part d'alguna col·lectiva, de què anirà. I... Muy bien. Vale, yo me llamo Rosa y soy bióloga y colaboro con diferentes colectivos animalistas y ecologistas. En esta ocasión vengo como portavoz del colectivo Rebeldes Indignadas, es un colectivo vegano, pero también es un colectivo en el que nos dedicamos a denunciar sobre todo la hipocresía de los movimientos ecologistas. Es decir, son aquellos ecologistas que nunca quieren incluir el asunto vegano, el asunto antiespecista en sus reivindicaciones. De alguna manera están ocultando que la industria que explota a los animales es también una de las principales causas de contaminación. Independientemente de que la causa primera y principal de ser personas veganas es porque respetamos a los demás animales, teniendo en cuenta que es capacidad de sufrir, y entonces somos empáticas con todas las demás especies animales. Pero si bien es cierto que hay que desmontar, porque son muchas las mentiras que cuentan, todas estas falsas organizaciones que lo que hacen es de alguna manera disfrazar esta industria explotadora de los animales y haciéndola pasar como que es beneficioso para el medio ambiente o que... Perdón, No, callar. O que de alguna manera están justificando la utilización de determinados animales o determinadas maneras de explotación como beneficio para, como algo inevitable o beneficio para el medio ambiente. De manera que si no se hiciera, pues todavía sería peor para el medio y tal. Entonces, estamos un poco en esas investigaciones para demostrar que todo eso es falso y que nada de esto no es cierto. Y además, ni siquiera la explotación animal es algo que sea exclusivo del capitalismo, es decir, la explotación animal en otros regímenes, en preregímenes capitalistas. Entonces, un poco lo que yo quería hacer hoy, además de explicar datos y tal, eso era un poco ponernos en situación. Por ejemplo, ¿cómo empieza la explotación animal? ¿Cómo empieza esa ganadería extensiva que de pronto se hace pasar como algo bueno, como algo que es beneficioso, cuando realmente no lo es? O, por ejemplo, cuando a mí me van saliendo estudios, primero estaba la ganadería, digamos, la de toda la vida, la de la granja del pueblo, tal y cual. Y entonces te parecía que era buena, las vacas pastando en los prados, esto. Pero resulta que luego aparecen ya estudios y diciendo, no, perdona, pero es que esta ganadería es exactamente igual de dañina que la otra, pues porque produce una serie de residuos, porque necesita mucha tierra, porque necesita mucha agua, y no tiene nada de beneficioso ni nada que se le parezca. Es todo lo contrario, es igual de mala y de destructiva que cualquier otro tipo de explotación. Entonces le cambian el nombre, entonces en vez de llamarse ganadería extensiva, pues se llama ganadería regenerativa, ganadería Regen Plus o ganadería no sé qué. Y lo llevan cambiando el nombre cada vez e intentando aportar eufemismos para seguir disfrazando lo que es lo de toda la vida, que es la explotación de los animales en las granjas. Ya está. Y entonces estamos en esa investigación. Por eso lo que quería era ponernos un poco en situación de cómo empiezan las cosas. Cuando Porque muchas veces decimos, vale, estamos explotando a los animales en el capitalismo, es verdad que sin capitalismo podría haber explotación animal, si bien dentro del capitalismo es imposible que no haya explotación animal. Tenemos un régimen que es mucho peor en el sentido de que se agravan todos los problemas que podamos tener medioambientales o de derechos animales, incluso de derechos humanos, pero ha habido, la explotación no viene de ahora, la explotación es algo muy anterior al capitalismo, es prácticamente inherente cuando aparece la agricultura, es prácticamente aparece cuando aparece la jerarquía. Y entendemos que cuando se pasa de una manera de vivir, pues recolectora, cazadora, que normalmente se pone al revés, cazador-recolector, y eso también es algo un poco perverso, porque es al contrario, no es caza y recolecto, no, es recolecto y cuando puedo cazo, que es muy distinto y no tiene nada que ver. De hecho, había muchísimos pueblos que vivían solamente de la recolección, porque era suficiente, o sea, la caza era, digamos, una especie de pues yo qué sé, si algún año había habido muy mala cosecha, una especie como de último recurso, pero no era lo habitual. Por eso, pero ya empezamos a llamarlo caza-recolección, como si todos hubieran sido cazadores, salen todos con la lanza, por ahí cazando, tal, cuando eso no era tampoco cierto. Entonces yo lo que quería hacer era una especie como de taller, que todos participáramos y que nos pusiéramos en ese sentido. Entonces había pensado ver qué os parece, y si no, pues yo doy datos y ya está. Vamos a suponer que somos un grupo, ¿vale?, que venimos, yo que sé, de Asia Menor, venimos andando, tal, y somos nómadas, recolectoras, vamos por ahí cogiendo, pues, bellotas, raíces, tal. Y entonces llegamos a la zona pirenaica. Digo la zona pirenaica porque es una de las más castigadas y luego explicamos por qué. Y allí nos encontramos, pues, que hay un valle, hay un río, hay unos arbolitos, hay unas cuevas así apañadas para poder vivir, como prehistóricas, y lo de la vivienda de momento no tiene mucho problema. Y entonces ya decimos, vale, ya no vamos a ser ya más nómadas, ya no vamos a ir por los mundos de Dios, cogiendo raíces y bulbos y cosas, ya vamos a ser sedentarios. Vamos a establecer aquí y a partir de aquí vamos a establecer una civilización. ¿Sabéis cómo esos juegos que se llega a una playa desierta y se hace un imperio? Podemos hacer algo parecido si os parece. Y entonces llegamos allí y nos establecemos en las cuevas estas prehistóricas y ahora decimos, vale, y ahora vamos a organizarnos, a ver esto cómo vamos a hacer para no tener que movernos de aquí mucho, ¿vale? Nos vamos a quedar ya en este sitio y vamos a ser agricultores, vamos a pasar de la cosa recolectora a la agricultura, de la ganadería, explotar los animales y tal. Vale, entonces yo os propongo esto. ¿Qué podríamos hacer? Ahora nos ponemos en asamblea y decimos, bueno, podemos sembrar un poco a poco por los árboles, tal y cual. ¿Qué más? ¿Qué más os ocurre que podríamos hacer? Si alguien quiere empezar a decir algo. Buscar setas. Sí, podemos buscar setas. Bueno, en eso ya estamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, el problema es que ya no queremos movernos mucho de donde estamos. Ah, vale. Ya no queremos estar vagando por los mundos, queremos ya estar sedentarios y establecernos. Luego ya vendrá las jerarquías y vendrá lo demás. Entonces, claro, para eso vamos a necesitar comer. Vamos a suponer que empezamos a plantar, y empezamos a plantar entre los... Tenemos que tener en cuenta la época en la que estamos en la época neolítica, en la que las herramientas son muy rudimentarias. No tenemos motosierras para ponernos por allí, ni excavadoras, ni nada de todo eso. Es un poco cutres, que es costoso lo de despejar terrenos y tal. Entonces, bueno, podemos cultivar, pues yo no sé, algunas cosas que hemos recogido por ahí las podemos cultivar. Pero ahora llega el asunto de los animales, como ya no vamos a cazar y ya no vamos a tener toda esa cosa de las bellotas y tal, vamos a tener que someter a los animales. Vale, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cómo os parece que pudo ser aquello? Pregunto, ¿eh? Claro, los tendrían criando, ¿no? Sí, pero aquellos animales eran salvajes. O sea, no estamos hablando de animales de ovejas de ahora. ¿Todavía? Estamos hablando de muflones, de cabras montesas, de uros, de caballos, pero animales silvestres, que claro, a lo mejor no quieren. Quiero decir, a lo mejor nos cuesta un poco el asunto de domarlos. Sí, claro. ¿Cómo os parece que eso lo podríamos haber hecho? Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Estamos todas las prehistóricas allí. Vamos a ser sedentarias, a ver qué hacemos. Perdona que no he entendido la pregunta. ¿Has dicho cómo lo podríamos haber hecho el que someter a los animales? Vale. Pues harían. Solo planteármelo así como. Harían no sé. Un corralito con algún. Vale, hacemos un corral y ahí vamos a meter animales. ¿Pero qué animales vamos a meter ahí? Porque claro, a lo mejor si cogemos una cabra adulta, bueno, nos pega una corna y no quiere. Pudieran el más fácil, supongo. Claro, el más pequeño, supongo que conocemos todo el mundo o hemos visto alguna vez por ejemplo imágenes horrendas como las de Taiyín cuando se cazan a los delfines. ¿Qué se hace ahí? Se mata a los adultos, se roban las crías, se les pega, se les priva de todo tipo de libertad y de todo y estas cosas de las privaciones sensoriales con el fin de sojuzgarlos y someterlos. Pues así empezó también la ganadería, no empezó de otra manera distinta. A veces nos horrorizamos cuando vemos lo de los circos o cuando vemos lo de Taiyín o cuando vemos determinadas cosas. Pero esto empezó igual. Y a partir de ahí, una vez tienes a los primeros animales, que ya los has cogido, pues eso, matando adultos, tal, pues entonces lo que tú tienes ahí es unos animales dominados. Y a partir de ahí irás haciendo a lo largo de los años, pues una serie de cría selectiva, con otros grupos que... Me ha salido una vaca sin cuerno, a mí también, vamos a cruzarla con este toro de aquí, tendremos vacas más grandes, ovejas con más lana, gallinas que ponen más huevos. A partir de ahí es cuando se va haciendo todo ese proceso de selección para tener los animales domésticos que tenemos ahora. pero hay que tener en cuenta la crueldad que hubo en su momento y que sigue habiendo, porque normalmente los animales que están en una ganadería, que los sacan en los verdes prados en las fotos, esos funcionan a palos, es decir, cuando uno se escapa o cuando tal, pues lo que llevas es un palo, una pedrada y cosas así. No es cierta esa imagen bucólica de la vaquita por ahí pastando, no, es falsa. O sea, te sacan ahí esta cosa, pero eso es falso. Entonces yo quería que nos pusiéramos un poco en esa situación inicial de cómo empieza esa jerarquización, que luego además llevará a la jerarquización humana, es decir, cuando te pones a dominar, eso ya no tiene fin. Empiezas a dominar animales y acabas dominando a todo el que puedas. Y de esa manera se establece ya una estructura jerárquica social que es la que luego nos ha llevado a este final. Yo no creo que el capitalismo sea, digamos, como la consecuencia lógica de todo esto, pero no es el principio. El principio está en pasar de un aprovechamiento de recursos más o menos solidario, que tenía cierta armonía con la tierra, también teniendo en cuenta que también hubo extinciones de animales. Quiero decir, aquí el ser humano, bueno, desde el principio ha tenido sus cosas. Pero en ese momento, cuando ya empieza a jerarquizarse, cuando empieza a haber una estructura social de unos sobre otros, a partir de ahí la cosa va dominada. Es más, de hecho, hay teorías que piensan que de esa dominación de los animales viene luego la esclavitud humana. Es decir, en el momento que tú hayas pensado que he dominado una cabra, pues lo siguiente domina a mi vecino, que es más débil que yo. Y a partir de ahí empieza ya todas las estructuras que nos han traído ahora al final y al escenario que tenemos actual. Por eso ya digo, quería yo que nos pusiéramos un poco en ese escenario. Cuando se habla de que la ganadería extensiva, Regen Plus del no sé qué, pues es beneficia para el medio ambiente. No, eso no es cierto. Pues y otra cosa que quería plantear. Vale, ya tenemos a los animales dominados porque hemos cometido con este tipo de crueldades. Hemos pegado, hemos matado a los padres, hemos llevado a las crías, todo. ¿Y ahora qué hacemos para que coman? Porque esos animales tienen que comer, claro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les damos de comer? Si se le ocurre a alguien ahora. ¿Cómo hacer que coman? ¿Cómo hacer que...? Claro, ya van a quedarles de comer ahora. Claro, claro. Cultivando para... Forrar, primero para nosotras cosas. Y luego para ellos. O sea, hace falta más tierra, claro, sí, para que ellos vayan a comer. ¿Y cómo hacemos? Tened en cuenta que estamos en un sitio con unas hachas así cutres, no tenemos motosierra ni nada de eso, y tampoco tenemos pues ni excavadora ni nada. Y tenemos que despejar tierra para que esos animales coman y vivan. ¿Cómo se os ocurre que eso se podría haber hecho? Así una cosa, de una manera rápida. Fuego. Pues pegándole fuego. Claro. Claro. De hecho, Pirineos, la teoría que hay es que se han encontrado restos carbonizados de todas aquellas épocas, es decir, desde el Neolítico, el Pirineo está ardiendo. Se empezaron los incendios en aquella época y no han parado. Por eso ahora nos parece lógico que allí haya prados, pero eso no es una formación natural, es una formación artificial. Lo que pasa es que tiene muchos siglos de atrás, pero nunca se ha permitido que el bosque se regenerase. España no es una sabana, España es un bosque mediterráneo. Entonces, donde hay pasto, donde hay... Puede haber alguna zona de alguna plantación esteparia, pero en general España es una zona de bosque. Por tanto, donde no hay bosque es porque algo pasó. Y en el caso del Pirineo es que empezaron los incendios en aquella época y han continuado hasta el día de hoy. Nunca se ha dejado que aquella zona, en 6.000 años, no se ha dejado nunca que aquella zona se regenere. Nunca nos ha dejado crecer los árboles, nos ha dejado que el ecosistema evolucione y que haya la sucesión ecológica que suele haber en cualquier paraje cuando se deja de tener la influencia humana. Entonces, a partir de aquí, de hecho, el nombre de Pirineos viene de Pirena, viene de fuego. Luego hay una leyenda de un gigante, que no sé qué, unas leyendas estas griegas, pero vamos, el origen es el incendio. Ya digo que de hecho hay yacimientos donde se han encontrado restos carbonizados de aquellas épocas. O sea, que ya empezó aquello a quemarse en aquella época y ha seguido hasta nuestros días. Igual que ha pasado allí, ha pasado en muchos más sitios. Entonces, cuando ya entramos en esta dinámica, ya hemos entrado en la dinámica del fuego. Es decir, hemos entrado en el problema, ya en la dinámica de destruir para el beneficio humano. Es decir, que realmente la diferencia entre aquellas épocas y la época actual es la capacidad de destrucción. Ahora, como tenemos más medios tecnológicos, pues destruimos más. Y entonces, en aquella época, como los medios tecnológicos eran un poco más cutres, pues se destruía menos. Pero vamos, no por falta de voluntad, por falta de medios. Cuando hemos ido evolucionando en el sentido tecnológico, que socialmente yo lo tengo dudas, pues la capacidad de arrasar y la capacidad de expoliar y la capacidad de robar y la capacidad de matar ha sido mucho mayor. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra, o sea que por eso yo lo de la evolución social tengo un poco de así como cuestionable. A partir de ahí la cosa va evolucionando, ya tenemos los montes que se queman y claro, todo esto ya, o sea, aquí ¿quién gana? Ya tenemos una estructura jerárquica, ya tenemos una estructura de dominación, ¿quién gana? No gana el más listo, gana el más bruto, el más violento, que ya se establece una jerarquía en la cual el poder ya ejerce violencia, porque no es que el poder corrompa a la gente, no, es que la gente violenta, la gente que es más agresiva, es la que va a ostentar el poder, porque es la que tiene la capacidad de pegar a los demás, de matar a los demás o de dominar. Una vez ya establecido todo esto, los siglos van avanzando, se va explicando más a los animales, porque es un negocio pues, que queda mucho dinero, no se respeta en absoluto ningún límite natural y se va quemando, se va arrasando, eso se va haciendo desde el principio. Y podemos llegar, por ejemplo, a la Edad Media. O sea, vamos a ponernos ahora el punto de la Edad Media. ¿Os suena una frase que dice tres santas y un honrado tienen al pueblo amargado? ¿La habéis ido alguna vez? Vale. Desde el principio no. Desde hace mucho tiempo yo vengo oyendo lo del sector primario. El sector primario, la agricultura y la ganadería, como si fueran juntas. Pero eso no es cierto históricamente. Siempre han sido enemigas. Porque claro, el agricultor quería cultivar en su tierra y el que explotaba a los animales lo que quería era quitarle la tierra para explotar más animales. Entonces había siempre ahí, de hecho hasta en la provincia de Cáceres llegó un punto en que prácticamente no se podía ni cultivar. Entonces había revueltas porque la gente tenía hambre, porque claro, lo que tenía los animales, digamos que era lo que tenía el poder. Pero esos animales luego los vendía a otro sitio. O sea, esto de exportar y tal, no es tampoco una... A ver, es una novedad, digamos, la manera de hacerlo, pero el origen, digamos, no es tampoco ninguna novedad. Siempre ha sido una cosa así. Además, entonces estaban lo de las ovejas churras y merinas, y entonces lo de las lanas merinas daba muchos beneficios a la corona. Es decir, que la explotación de los animales nunca ha sido algo del pueblo, ha sido una cosa un poco como burguesa, en el sentido de que no era lo mismo cultivar la tierra, que normalmente era para autoconsumo tal, sino comparado con esta otra explotación de animales, que lo que hacía era pues reportar mucho beneficio a sobre todo a los ricos y a la corona por el asunto del comercio de la lana merina. Entonces, esta frase que os digo era una frase medieval. Las tres santas eran la Santa Hermandad, la Santa Inquisición y la Santa Cruzada. La Santa Hermandad era una especie de grupo como paramilitar que se dedicaban a los antidisturbios actuales, ¿vale? Pues era pues eso, grupos así armados que se dedicaban a la represión del pueblo. Y el santo y el honrado era el honrado concejo de la Mesta. El honrado concejo de la Mesta fue el primer lobby ganadero. Era una especie de... El honrado concejo de la Mesta. Eso es del siglo XII. Y este es el primer lobby ganadero. Esto es una asociación de los explotadores de animales que ya se organizan y además tienen una serie de privilegios. Por ejemplo, pues no iban a la guerra, no iban a hacer servicios militares, tenían excepciones de impuestos, porque claro, su comercio, sobre todo de lana, era lo que más reportaba a los reyes. Por tanto, siempre fueron niños, siempre fue un negocio, digamos, mimado por los más poderosos. No fue nunca una cosa del pueblo, nunca. Siempre fue algo, o se mandaba fuera, en fin. Y esta era la frase medieval. La gente agricultora no quería a la gente que explotaba a los animales, porque les quitaban el terreno, les quemaban el terreno, esa era otra. O sea, no es que solamente te lo quiten porque quieren tal, es que luego le pegaban fuego. Claro, esto ya era bastante peor. Entonces había allí rifirrafes que luego se han ocultado absolutamente y luego se habla del sector primario, pues fue una cosa uniforme y unánime, pero eso es ahora, antes nunca fue así. De hecho había revueltas provocadas por este tipo de cosas. Entonces en estas épocas ya medievales, ya digo, se organiza la explotación de los animales ya como un negocio organizado, digamos, ya como una mafia. O sea, ya estamos aquí organizados, ya tenemos beneficios fiscales, beneficios reales, beneficios por todas partes, y los agricultores, pues mira, algunos pueblos iban consiguiendo a lo mejor rascar un poco, pues que no se explotara alguna zona, o se quedara alguna zona sin explotar, si se había malas cosechas y tal, pero ahí siempre hubo mucha rivalidad. Tan es así que, por ejemplo, las crónicas catalanas de la época ya dicen que la principal causa de deforestación, porque ya entonces había cierta preocupación y ciertas personas que hacían crónicas, ya era la construcción, la industria naval, porque claro, acordamos de la Armada Invencible, todas aquellas cosas que destruyeron los bosques catalanes, y la explotación de los animales. Es decir, todo esto era lo que se consideraba como las primeras causas de pérdida de bosque. Ya en algunas, ya había algún informe por ahí de... Había un capitán catalán, había también informes en Madrid, en la corte de Felipe II, en las que ya hablaban de un problema de deforestación, porque claro, la Armada Invencible volaron todo el medio bosque catalán, se lo pulieron ahí, y ya se consideraba como una de las primeras causas de deforestación el asunto de la ganadería, por la gran cantidad de deforestación que causaban. Claro, cuanto más animales hay, eso tiene que estar despejado, o sea, y además no puede haber otros animales. Si ahí hay un rebaño de 300 cabras, ahí no puede haber corzo, no puede haber jabalíes, no puede haber nada, y mucho menos lobos o osos, eso ya imposible. No puede haber nada más que estos animales, porque si no interfieren en la actividad. O sea, que por eso cuando hablamos de biodiversidad y la ganadería de biodiversidad, eso son todo atrocidades, quiero decir, son todo cosas que no tienen sentido ninguno, pero es que ofenden al sentido común más básico, y hay que decirlo para decirlo, ¿sabes? A ver, no, porque tú ahí solamente puedes tener los animales que estás explotando, no puede haber ninguno más, y ya está. Y la vegetación que tú necesitas para que coman estos animales, en fin. Entonces, en toda esta evolución medieval por los siglos, llegamos, por ejemplo, a lo que, ya que hemos hablado de la Armada Invencible y de la industria naval, que fue también una de las primeras causas de deforestación, podemos hablar ahora de la conquista de América, del genocidio americano. ¿Qué pasa aquí cuando tal? Pues vale, vamos a suponer que estamos aquí, ya hicimos la ya quemamos los Pirineos para poder tener animales para explotar, ya nos apuntamos a lo, ya nos hicimos una mafia en la Edad Media para la cosa ganadera, y ahora nos vamos a ir todos a las Américas, a las expediciones aquellas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando llega la gente a las Américas? La primera y principal, supongo que aquí todo el mundo, nadie tiene ninguna, que es un genocidio horroroso, porque además las expediciones se apunta siempre, como podríamos decir, lo peor de cada casa, es decir, hacer fortuna, violar, matar y robar, básicamente. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando llegan allí? ¿Allí qué se encuentran? Se encuentran que en la zona mesoamericana no había ninguna explotación animal. Allí lo que había era muchísimos cultivos, sobre todo de legumbres, lo que ahora se llama frijoles, o de maíz, pero había muchísimas variedades. Pero no había explotación animal. Era muy desconocida en aquella zona, tanto en sobre todo en Mesoamérica, pero también en Latinoamérica. Quizá a lo mejor en las zonas más montañosas, pues a lo mejor había llamas, pero no eran animales utilizados de manera sistemática. De hecho, las dietas eran básicamente vegetales, tanto los indios americanos como los indios latinoamericanos. ¿Qué ocurre cuando llegan allí los asesinos de aquí? Pues lo que ocurre allí es que empiezan a asolar todas estas tierras, igual que habían hecho aquí. Y entonces empiezan a introducir todos los animales que aquí se habían explotado, que allí no existían, allí no había cerdos, ni había ovejas. Eran otros animales diferentes, más tipos llamas, alpacas, ese tipo de animales que son más ripícolas, más de montaña, pero no tenían animales domesticados como los tenían aquí. Y eso porque sí, también podemos hablar de la explotación de los caballos, utilizados como arma de guerra, pobres siempre como medio de transporte, arma de guerra, el hombre del caballo. Quiero decir que toda esta otra forma de dominación. Y cuando llegan ahí y empiezan a arrasar aquello, hay una frase que yo la quería poner como título, voy a contar, la quería poner como título de la charla, pero claro, parecía un poco rara, yo digo, vale, pues mejor explicamos un poco cómo va esto y luego tal. Y es una frase que dice un funcionario de la corona y la dirige a la corona, está por escrito, pero es anónima. Y dice lo siguiente, dice, si se introducen los ganados, será el fin de los indios. ¿El fin de los? El de los indios. La cita es así, si se introducen los ganados aquí, será el fin de los indios. ¿Y esto por qué lo dice? Porque lo que está viendo es que se están arrasando todas las tierras fértiles de Mesoamérica, todas las tierras donde cultivaban. Además, allí cuando se cultivaba el maíz no era un monocultivo como aquí, ni mucho menos. Eran superficies que estaban, pues, lo que se llama la milpa, que es el cultivo que es frijol, calabaza y maíz. Pues el maíz hace de soporte para que pueda enredarse el frijol, las alubias. Y luego las calabazas pues que aportan por ahí tal. Es decir, eran cultivos muy biodiversos, no eran cultivos monocultivos como puede haber aquí, ni mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegan allí? Claro, esta gente, eso les parece, ellos no quieren, no, esto, como que desprecian ese tipo de alimentación porque lo consideran propio de indios, de salvajes, y no es una cosa civilizada. Entonces empiezan a arrasar toda aquella zona y empiezan a introducir granjas, que allí no existían. De hecho, eso fue así, que introdujeron enfermedades, aparte de las que introdujeron, de todas las que ya se llevaron, como sarampión y compañía, que ya diezmaron a la población, introdujeron también algunas patologías alimentarias, como por ejemplo la mala absorción. Allí no tomaban leche, la leche era desconocida en aquellas dietas. Entonces introdujeron la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Gente que desconocía esas intolerancias porque nunca había tomado esos alimentos, pero al irlos incorporando, porque sabéis que luego pues, la dominación tiene esas cosas, tiene la cosa no solo de matar y dominar, sino de la misma manera que cuando llegan los delfines de Taiyín, cuando llegamos a los Pirineos para domesticar animales, lo que hacemos es matar a los padres y robar a las crías. Cuando ha habido un genocidio, una invasión, digamos que uno de los puntos ha sido también matar la cultura típica de la zona. Por ejemplo, en Norteamérica se denuncia mucho el secuestro de niños indios para llevarlos a escuelas y de alguna manera adaptarlos. Pues esto aquí también ocurrió. Entonces se desarrollaron enfermedades que para sus organismos eran desconocidas porque ellos nunca habían, no tomaban leche, no hacían tal. Digamos, viviendo, sí, a ver, no es que fuera gente vegana, pero sí que de alguna manera tenían esa cosa de respeto. Es decir, lo de matar animales siempre era el último recurso. Eso está muy documentado, sobre todo en las tribus norteamericanas. Esto de que sale el indio, todo el mundo así a caballo con las lanzas para cargarse bisontes a punta pala, esa imagen no es cierta. No, eso era el ultimísimo recurso, pues cuando tenían malas cosechas, tal cual, y no hacían matanzas ni nada que se le pareciera. Eso está totalmente documentado. Y de hecho, ahora mismo hay grupos veganos en Norteamérica, entre las tribus originarias, porque entienden que es acorde a su tradición. Si ahora tú no necesitas comer animales porque tienes sustitutos, pues ya estás haciendo lo mismo que te decía tus abuelos, que no comías animales y no hacía ninguna falta. No matarás si no hacía falta, pues como no hace falta, lo asumen. Y entonces hay todo un movimiento vegano entre las tribus originarias, tanto Norteamérica, Mesoamérica y Latinoamérica. Llegados a este punto, ya, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una superficie, tanto en Europa como en Latinoamérica, como todo donde se va conquistando, que se va arrasando mediante el fuego, para poder tener la superficie necesaria para poder explotar estos animales. Además, podemos hablar de la crueldad que supone la misma explotación. Aparte de que de estos daños que ya estamos causando. Y aquí ya hay daños medioambientales, porque hay contaminación en los ríos, porque ya se están utilizando tierras, se está utilizando agua, se está utilizando toda una serie de recursos que podrían haberse utilizado o haberse dejado para los animales silvestres. O sea, esto ya es toda una progresión que viene desde aquellas épocas. Después, en el asunto este, cuando está el funcionario de la corona, está diciendo lo del fin de los indios, es justamente por eso, porque están arrebatando sus tierras, porque están haciendo un uso del suelo muy distinto al que ellos tenían costumbre. Están quitando sus cultivos, están eliminando toda la biodiversidad de cultivos que tenían. Entonces tenían a lo mejor 30 variedades de maíz, a lo mejor hoy quedan 4. Todo ese tipo de proceso fue un proceso destructivo, que está un poco silenciado, porque claro, frente a las matanzas o frente a otro tipo de actuaciones criminales, queda esto un poco oculto, pero eso hay que decirlo también, porque el asunto de la alimentación fue un factor muy importante en el asunto del genocidio americano, muy importante. Entonces, una vez ya hecho todo esto, pues ya tenemos tierras arrasadas por todas partes, incendios y todo lo demás. Y ahora quería introducir un poco el asunto de los animales. ¿Qué pasa con los animales en estos procesos? Claro, los animales se van cruzando según va interesando. Pues una oveja una oveja que produce más lana, una gallina que produce más huevos, una vaca que es más robusta, que es más corpulenta. Así se van seleccionando las razas que conocemos actualmente y que tienen muy poco que ver con sus pares silvestres. Porque tú ves una oveja y un muflón y pensaría que son animales distintos, y sin embargo son el mismo animal. Y eso lo ha hecho la selección. Ya Darwin, en su momento, cuando describía lo del origen de las especies, describió lo que se llamaba el síndrome de la domesticación. Eso quiere decir que los animales, según se han ido domesticando, han ido perdiendo su instinto de vivir en el medio silvestre. Pero eso ha perdido más. La genética es complicada. Normalmente no se pierde una sola cosa a la vez, se pierden varias. Y en este caso, por ejemplo, él ya vio que los animales domesticados tenían el cráneo más pequeño, la cara más plana. Es decir, iban perdiendo características físicas, no solamente de comportamiento, pero es decir, bueno, como las cabras están aquí o las ovejas están aquí, pues han perdido un poco el instinto de buscarse la vida o de buscar alimento. Pero eso fue mucho peor, también ha habido cambios físicos y fisiológicos. Eso quiere decir que cuando se domestican los animales, no solamente se ejerce una violencia directa contra ellos, pero también hay una violencia soterrada que se va manifestando a lo largo de las generaciones. Es decir, no solamente se compromete su propia individualidad, sino su desarrollo a nivel de especie. Claro, sus cuerpos. Claro, los cuerpos cambian, pero también cambian los sistemas inmunológicos. Por ejemplo, un animal de granja es mucho más delicado que un animal silvestre. En la naturaleza no hay que vacunar a los animales, y sin embargo en las granjas constantemente hay que hacer programas de vacunación, programas de no sé qué, desparasitar, que además son sustancias que luego también contaminan el suelo, en fin, todo otro ciclo de contaminación y de destrucción. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esos animales son más vulnerables a las enfermedades debido a esa selección que se ha hecho a lo largo de los siglos y que ha hecho que de alguna manera, eliminando sus características silvestres y potenciando qué es lo que quiere el humano en un animal que está domesticado, que sea sumiso, básicamente. Incluso a veces en el lenguaje nos pierde un poco cuando hablamos, por ejemplo, de un perro que dice, ay, este perro es muy bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que su perro es sumiso y que te obedece y hace lo que tú quieres, básicamente. Es un lenguaje más, a ver, a lo mejor aquí no, pero es un lenguaje más o menos aceptado. Es que este perro está, ¿por qué? Porque no hace lo que tú quieres. Entonces se considera, pues en los demás animales pasa lo mismo, esta oveja tal cual, esta es rebelde, pues esa tiene las más papeletas y la al matadero la primera. Es decir, todo ese proceso de domesticación ha tenido como consecuencia crear individuos vulnerables. Y en los santuarios, por ejemplo, tienen que estar constantemente pues tratando a los animales con enfermedades, con tratamientos veterinarios, que eso no pasa nunca en la naturaleza. No les hace falta veterinarios para que trate a los animales. Entonces, todo eso ha creado un ciclo de crueldad y de dominación, y de crueldad y de dominación, y además con todas las consecuencias medioambientales. Yo, por ejemplo, en Castellón me contaban, y además me lo contaba gente agricultora que no, ni vegana, ni animalista, ni nada. Allí en la zona de la costa, entre la playa y lo que ya sería más la ciudad, hay una zona litoral, la marjalería, que eso está casi todo el sitio. Un poco de transición entre lo que es la playa y la zona más interior. Y hay toda una serie de acequias. Y a mí me contaban que la contaminación empezó cuando la gente hacía la paella los domingos y todo el resto de los animales que utilizaba lo tiraba a la acequia. Y eso empezó a crear una serie de contaminación de problemas que también han llegado hasta hoy. Quiero decir que ha sido todo un ciclo de cosas. Eso no pasa cuando se cultivan vegetales. Puedes tirar tus vegetales al campo perfectamente, yo lo hago, vamos. Yo no hago basura orgánica en casa. Entonces tú tiras los restos vegetales y eso es estupendo para la tierra. Los restos animales, ¿no? Y menos ahora que están envenenados, con hormonas, con antibióticos y con todo tipo de venenos. Entonces ahora ya, si ya nos ponemos en esta dinámica, tenemos animales maltratados. Maltratados no es un término que me guste mucho, parece que cuando dices maltrato es una palabra que ha perdido un poco el sentido. si hay un maltrato puede haber un buen trato, una manera de tal. Yo pienso que es que el bienestar animal no existe, a mí entonces me parece una falacia horrorosa y absoluta. Recuerdo, por ejemplo, haciendo concienciaciones en la calle, nos contaba una persona, había estado en los Pirineos, y les habían dicho los propios ganaderos que tuvieran cuidado con las vacas, porque se acaban de quitar a las crías, y estaban revolucionadas buscándolas por los prados, y entonces eran peligrosas. O sea que hay, detrás de toda la explotación, hay toda una serie de crueldades que si empezamos a contarlas, podríamos estar aquí horas y horas hablando de casos y hablando de todo. Cuando ellas nos decían esto, decían, claro, entonces estas vacas, que son madres, que les han arrebatado a sus crías, lógicamente están desquiciadas, como le pasaría a cualquier madre, buscando a sus crías por los campos. Entonces tú no te puedes acercar porque te pueden hacer daño. Esa es su manera de... O sea, ellos lo saben todo esto. O sea, cuando te dicen, no, mis vacas son como mi familia. A ver, bueno, no sé cómo tratar a tu familia, claro. Habría que investigar un poco ese asunto. Pero ellos saben que las vacas lloran cuando les quitan a los bebés, el sufrimiento que tienen, el dolor. Eso lo saben todos. ¿Sabes? Es así, incluso de los lobos cuentan leyendas como que los lobos saben contar. Quiero decir que ellos sí tienen idea de que los animales tienen capacidades muy superiores a decir es un animal que se mueve y poco come y tal y poco. Ellos lo saben perfectamente, pero claro, lo ocultan porque si no la explotación pues ya no tendría esa cosa. Y entonces ahora llegamos un poco, si hemos pasado la Edad Media, hemos pasado la cosa neolítica, la Edad Media, el genocidio americano, llegamos un poco a cuando empiezan a desarrollarse los movimientos ecologistas. Los movimientos ecologistas se supone que defienden el territorio, pero siempre ocultan la... ¿Cuántos movimientos ecologistas conocemos que sean veganos? Si empezamos a ver los grandes, Greenpeace y compañía, eso da miedo. Porque directamente ocultan, jamás hablan de todo este tipo de cosas. Se ponen en cosas grandes como, por ejemplo, yo qué sé, pues el fin de los subsidios al petróleo, el fin de no sé qué, pero claro, dices, bueno, pero del petróleo exactamente, ¿qué es? Quiero decir, aquí todo el mundo podemos tener claro cuando, por ejemplo, pues la Shell contamina los campos en Nigeria porque se le escapan el petróleo por todas partes en los oleoductos que están mal hechos. O un barco que hace un vertido. Pero aquí todo el mundo usa petróleo. Para encender la luz, para tal, es decir, es una cosa, digamos, un poco complicada, que no es que no se pueda hacer, o sea, podemos estudiar, sobre todo, dejar de consumir, eso es lo básico y principal, que el residuo que no contamina es lo que no se produce, ya está, lo demás, pero es complejo, sin embargo, no tiene ninguna dificultad dejar de consumir animales, eso es lo más fácil del mundo, ya no lo hago, ya está, si todo el mundo, si lo hiciera de una manera mayoritaria, eso sí que tendría un efecto grande en la industria, porque ya es todo, una serie de productos, claro, o sea, que, hostia, tal. Y sin embargo eso se oculta en los movimientos ecológicos, por supuesto en las administraciones públicas totalmente y las empresas más todavía, pero se oculta también en los movimientos ecologistas, que es lo que siempre venimos denunciando desde Rebeldes Indignadas, que todo eso que dicen es falso. Se oculta siempre que... Y entonces por eso digo que salen los eufemismos de la pesca sostenible. ¿Pero la pesca sostenible cuál es? ¿Que vaya un señor con una caña a pescarte a ti una lubina? ¿Qué pesca sostenible existe? Porque yo no la conozco. La pesca normalmente es de arrastre o es de cerco, es decir, son toda una serie de actuaciones que se cargan las praderas, se cargan los fondos marinos y que además los peces, por ejemplo, los pobres peces que parece que están olvidados en el asunto del sufrimiento, también son animales, son vertebrados que sufren, bueno, vertebrados e invertebrados, y hoy sabemos que todos los animales tienen mecanismos de mediadores del dolor y por eso somos personas veganas, pero se sigue otra vez ocultando en este tipo de cosas. Y esa es la denuncia que venimos haciendo habitualmente, que dejen ya de ser tan, o que por lo menos que se pronuncien, decir, oye, tú sabes esto, ¿cómo te pronuncias? ¿Sigues manteniendo...? Sigues insistiendo en que el fin del petróleo y tal, sí, vale, a mí me parece muy bien, pero sigues sin subir, digamos, sin poner de manifiesto una industria que es igualmente o más contaminante que todo el asunto del petróleo, que ya si no quieres hablar de la empatía de los animales, que yo creo que también es otro error, porque a fin de cuentas la ciencia, vale, cualquiera que conviva con un animal sabemos que los animales sienten, eso podemos verlo. Pero como sabéis que eso no pone no, es que vosotros estáis flipando y veis visiones y tal. Vale, vamos a demostrar que eso es cierto, vamos a demostrar que realmente los animales sufren, tienen un sistema neurológico, un sistema fisiológico. Entonces eso ya lo conocemos, se conoce desde hace muchos años. Pero ese conocimiento de ciencia, ese no. Lo de que el petróleo contamina y los vertidos y no sé qué, esto sí que lo incorporamos inmediatamente al conocimiento, no, el petróleo tal cual. Pero los animales ya, no, esto lo dejamos por ahí como si fuera una cosa teórica. Claro, yo veo muy poco sentido a que tú sepas una cosa y hagas como si no la supieras. Quiero decir, pues entonces es como si no la, no sé, es una cosa un poco extraña. O tienes que tener un poquito de consecuencia cuando, si no, ¿para qué estamos haciendo investigaciones? Para luego no hacer nada con ellas. Entonces, todo esto se anula. Pero es que también siguen mintiendo en el asunto de la falta de impacto cuando estamos hablando de la pesca, cuando está, de la pesca de cualquier tipo, de la ganadería de cualquier tipo o de la acuicultura, que es la última moda, que se ha puesto de moda lo de explotar a los animales en granjas marinas, que fijaos, si no sabemos mucho de lo que ocurre en una granja terrestre, imaginad una granja marina que está bajo el mar, que ahí no va nadie y que no sabemos nada. Hay documentales como este de Comiendo el camino a la extinción, que habla de... Ese es muy bueno, yo lo recomiendo. Que habla... Comiendo nuestro camino a la extinción. Se llama así. Y ahí sí que se documenta el asunto de la acuicultura, el daño a los peces que se hace y la contaminación que generan los fondos marinos. Es decir, que estamos hablando de una serie... Todo lo que sea explotar, depredar... Es lo mismo la minería... A ver, la comparación no es muy correcta a lo mejor porque estamos hablando de animales que sienten y no de extraer cobre. Pero el daño que se hace es comparable, porque estamos hablando de extracción, por decirlo, aunque quede así un poco cruel, y claro, eso genera unas consecuencias, consecuencias que una vez más se están ocultando, hablando del petróleo, hablando de una serie de medidas que son un tanto irreales, que no saben muy bien cómo la vamos a implementar, porque yo no sé muy bien cuando dicen lo de acabar con el petróleo, no sé muy bien cómo va a ser esto, no lo entiendo muy bien. O sea, entiendo que podemos dejar de consumir, pero prescindir, hoy por hoy lo veo un poco complicado, pero si podemos prescindir de consumir animales, eso lo podemos hacer ya mismo, es muy fácil. Y se ocurre de una manera masiva, eso sí tendría un efecto. O sea, esa es la verdadera revolución. Totalmente. Por eso existen, bueno, yo soy organizador de un movimiento ecologista vegano, que es Youth Climate Safe, y ponemos el foco ahí porque precisamente es lo más efectivo para acabar con las peores consecuencias del calentamiento global, porque si acabamos con la ganadería, un montón de emisiones de metano se quitarían de golpe, que tiene claro más efecto sobre el calentamiento global que el CO2, y además se puede quitar de la atmósfera mucho antes. Entonces sería mucho más efectivo acabar con la ganadería de raíz en la actualidad que con el petróleo, y de hecho sería más menos utópico. Exactamente. Luego tenemos la pesca. La pesca es una de las actividades más nefastas que puede haber, porque tenemos los barcos que funcionan con petróleo. Aquí nadie va a vela a pescar ni a remo. Funcionan con petróleo los barcos de pesca. Entonces, ¿qué pesca sostenible hay ahí? O sea, estás pidiendo por un lado el fin de los petróleos, de los combustibles fósiles, y luego el barco, ¿cómo va a ir? ¿Va a ir uno con los remos a pescar? No, funcionan con petróleo. Son las primeras causas de contaminación por escape. Este verano pasado tuvimos una ahí en Pinedo, un vertido, y que no sabe muy bien qué ha pasado ahí, pero a mí me estaban contando gente de la zona que los vertidos son constantes, porque hay pérdidas de los barcos, o se pone a limpiar la bodega o los motores o lo que sea de patata, y eso va todo al mar. O sea, no hay industria más sucia que todo lo que tiene que ver con la marinería y con la cosa marítima, porque toda la basura que generan, todos los combustibles, todo lo que hacen, eso va directamente al mar, sin que pase por depuradora alguna ni nada que se le parezca, suprimiendo el consumo de animales marinos o de animales animales acuáticos, porque luego están también los de agua dulce, pobres, que ríos, de lagos, con truchas y esos animales, salmones. Se eliminaría absolutamente toda esa industria tan dañina para los ecosistemas marinos. Y al hilo de todo esto, la charla se titulaba Los incendios se apagan en tu plato, no solamente por aquellos fuegos originarios del Neolítico, los Pirineos y tal, que han consumido siempre cantidades enormes de bosques, y porque ya ha habido como una costumbre, bueno, como ahí hay pastos, pues será que eso estaba ahí de siempre. No, de siempre no estaba. Y además no está permitiendo que se regenere el bosque, ¿verdad? Quemándolo constantemente para que eso no ocurra. Y eso ocurre aquí y ocurre en el Amazonas. Este Amazonas, cuando se quema, todo el mundo llora y despierta mucha simpatía. ¡Ay, qué lástima, el Amazonas se quema! ¿Pero por qué se quema el Amazonas? Claro, no se quema solo, exactamente. Y por eso la charla se titulaba Los incendios apagan en tu plato, que se apagan los incendios de aquí y se apagan los incendios de allí. Hay una zona que es lo que se conoce como el arco amazónico, que es como una especie de ruta, porque ahí no, nadie se oculta. Ahí tienen McDonald's, Cargill, todas las grandes cárnicas tienen granjas y mataderos. Y entonces la zona donde se quema es la zona donde están esas granjas y esos mataderos. Y además está la carretera, que luego sale de esas zonas hacia los puertos. ¿Qué se procesa allí? La carne de los animales que matan y la soja que cultivan para hacer piensos aquí. O sea que todo está relacionado al final. Sabemos que la globalización es algo nefasto y así es. ¿Qué pasa con aquella soja cultivada? Se deforesta, se quema el Amazonas, se planta soja, se elaboran piensos, y esos piensos ¿a dónde van? Aquí. O sea, esas imágenes, es que lo de la imagen de la vaquita de los verdes prados a mí me resulta ya siniestra. Porque eso es mentira, quiero decir, no hay pasto para alimentar a los animales, eso es mentira. Entonces cada año lo que hace, por ejemplo, la Junta de Andalucía o lo hace también la Junta de Extremadura, es hacer una extensión. Entonces, lo que es la ganadería profundamente ecológica tiene una extensión y ese año puede utilizar pienso elaborado porque no había suficiente alimento para los animales. Pero eso ocurre todo, o sea, es como un poco los casos aislados de corrupción política, pues esto es igual. Todos los años se decreta una excepción porque ese año ha habido malas cosechas y no sé qué, no sé cuántos, y entonces se puede traer el pienso del Amazonas. Luego se emiten unos sellos, ¿habéis visto sellos de origen de no sé qué, de calidad? Pues luego se puede mentir porque luego hay mil denuncias. En cuanto sale uno de los sellos, luego aparecen inmediatamente 400 denuncias de que el sello es mentira, sobre todo en empresas estas como Cargill, McDonald's, estas son las principales, son las grandes cárnicas, que son las que distribuyen a todo lo demás, y estas son las responsables del asunto del arco amazónico. Por eso estamos en lo de que los incendios siempre son la principal causa mundial de fuego de los ecosistemas, es la explotación ganadera extensiva, regen plus, como la quieran llamar. Extensiva, que es lo del pastoreo. Sí, claro. A veces se habla del pastoreo del siglo XIX, y eso me hace gracia cuando dicen, no, pero el pastoreo del siglo XIX era guay, porque salía un pastorcillo con las ovejitas por ahí y tal. Sí, pero es que entre la ovejita que está en el prado y tu plato, hay un matadero. O sea, no es que mágicamente la oveja se transforme en cosa, no. Ahí hay un proceso de muerte. Y además eso tampoco era mentira. Hay crónicas, cuando llega el siglo XIX, se crea el Cuerpo de Ingenieros de Montes, porque ya se estaba viendo que había una deforestación muy intensa y que eso de alguna manera pues tenía que empezar a avanzar. Quiero decir que en aquella época ya eran conscientes de que estaban eliminando la cantidad de bosques, que aquello pues no podía ser. Y se crea el Cuerpo de Ingeniero de Montes. Y una de las principales causas era era la ganadería extensiva. Además, están las crónicas. Yo os animo a buscarlas y si no os paso enlaces. Y me hace gracia porque definen a los pastores como gentes de mal vivir y dada la violencia. Y entonces como que te tenían que tener cierto cuidado, porque en el momento como se pasaban un poco así con ellos, pues lo primero que hacían era pegarle fuego al monte. Y ahora hay guardias ambientales que denuncian lo mismo. Es decir, que cuidado con estos pastores, vamos a dejarles un poquito de mangancha tal, porque si no se ponen muy violentos y nos queman el monte. Pero eso viene de toda la vida, y de toda la vida me refiero a hace miles de años. Y estas crónicas me hacían gracia porque los definían como gente dada al delito. Además lo definen así, son gente dadas al delito, de mal vivir, gente osca, embrutecida, o sea, les dedican todo tipo de calificativos en ese sentido. Y por eso me hace gracia cuando dicen, no, es que nuestros abuelos en el monte, digo, pero es esto, los que estaban calificando poco menos que de orcos, es decir, gente brutal, dada la violencia, a pegar, a no sé cuántos, además estamos hablando de situaciones de explotación animal, cuando hablamos del pasado, de explotación machista, de explotación racista, o sea, toda esa historia de los abuelos, eso era un mundo, bueno, sí, los pastores vivirían muy bien, pero y las mujeres del pastor cómo vivían, fatal. Entonces se reivindican, por eso digo, se reivindican toda una serie de falsedades de la época aquella del pastorcillo tal, pero que pastor, y la mujer del pastor ¿dónde estaba? Esclavizada y seguramente llevando palos, porque en fin, es toda una dinámica así. Y entonces cuando llegamos a las épocas actuales y nos hablan del pastoreo, del ejemplo, de recuperar el pastoreo, esto lo digo mucho en las asociaciones animalistas, en las asociaciones ecologistas, perdón, que dicen aquello de hay que recuperar los oficios tradicionales, como recoger setas, como si fuera todo así muy bucólico. Sí, vale, recoger setas sí, recoger cosas también, pero cuando tienes a un animal tienes que matarlo. Tienes que matarlo, tienes que obligarlo a hacer lo que tú quieres. Y luego tienes que matarlo, tienes que despellejar. En fin, tienes que hacer una serie de actuaciones violentas contra este animal. Si estamos reivindicando una sociedad que no sea violenta, tendremos que empezar por nosotras mismas y dejar de ejercer violencia contra quienes podemos. Normalmente la violencia se ejerce siempre tal. Entonces, vemos fácilmente a veces las opresiones que sentimos y que nos ejercen, pero las opresiones que ejercemos nosotras a veces nos cuesta un poco más verlas. Pero eso tenemos que revisarlo también y decir, a ver, si no queremos una sociedad jerárquica, una sociedad igualitaria, a los animales no pueden quedar fuera de la ecuación. Los animales no humanos tienen que entrar y tenemos que pensar, ¿vale? Que son especies con las que estamos conviviendo y tenemos que generar espacios de convivencia, no espacios de dominación, porque entonces estamos otra vez en las dinámicas de domesticar, de matar, de tal. ¿En qué situación estamos ahora? Pues en que estamos aquí todo el mundo con el asunto de los incendios amazónicos, del no sé qué, pero cuando introduces el tema de alguien, dices, bueno, pues deja de colaborar y no consumas nada que venga de allá. Boicotea esas empresas, bueno, es que yo ya doy por hecho que esas empresas, McDonald's, Nestlé y compañía, eso tendría que estar ya, pues yo qué sé dónde, boicotear esas empresas, ya no compro absolutamente nada, pero luego además boicotear todos los productos que proceden de la explotación animal. Y de esa manera dejarás de colaborar, a ver, no del todo a lo mejor, y alguna cosa te colarán, pero por lo menos esa gran colaboración con estas empresas o con este tipo de destrucción de la naturaleza, sí que de alguna manera puede estar. Y es mucho más sencillo que dejar de apagar la luz, porque claro, lo del fósil ya digo yo que está un poquito más complicado, pero esto es muy fácil. Y por eso quizás no se hace, por eso se complican en cosas difíciles, abstractas y tal, que no sabe muy bien cómo hacer, y ahí están las reivindicaciones, ¿no? No a los combustibles fósiles. Vamos a transicionar a las energías renovables, que luego también, otro día si quieres, salvo de las energías renovables, que ahí también hay mucho que cortar. O sea, y entonces se disfraza algo que es sencillo, que podemos hacer y que de alguna manera tal. ¿En qué situación estamos ahora? Acabamos de tener una dana horrorosa en Valencia. ¿Tiene esa relación con la explotación de los animales? Sí, directa, sí. Es cierto que todo el urbanismo que se ha hecho aquí ha sido nefasto, eso no lo va a negar nadie. Es decir, se ha construido en los cauces de los barrancos, se ha construido en las avenidas, se han hecho centros comerciales, polígonos industriales, todo tipo de barreras arquitectónicas que dificultan el drenaje del agua, que luego ella siempre encuentra su camino. En este caso, se han juntado factores. Uno es el urbanismo este feroz, de hecho incluso se han tapado barrancos, el barranco de Aldaya, por ejemplo, que se ha inundado el pueblo de Aldaya, ha sido horroroso. Ese barranco no tiene salida porque se tapó en su momento. En su momento la gente decidió tirar tierra y hacer ahí unos huertos de naranjos y el barranco no tiene salida. Entonces claro, el barranco pues cuando llega ahí, pues se sale. Además ese barranco es pequeño, pero es como una acequia grande, o sea que tampoco que tenga una gran capacidad. Entonces todo este tipo de actuaciones han sido nefastas y han contribuido mucho a que, o por ejemplo la manera de... El monocultivo del naranjo, labrar la tierra, pues que eso hace que el suelo sea inerte, ya no es un suelo vivo, es un suelo que prácticamente es como un corcho donde plantar vegetales, y eso pues ni tiene capacidad de infiltración, ni tiene nada, y facilita, o sea, es todo un proceso que va facilitando que esas riadas sean cada vez peores. Pero también hay un componente climático, hay el componente del calentamiento del mar, y el calentamiento del mar viene porque se emite CO2 de una manera desaforada, que de alguna manera ha roto el equilibrio. ¿Y eso de dónde viene básicamente? Vale, viene de industrias fósiles, viene de la minería, pero también viene en gran parte de la industria de la explotación animal. Entonces estamos hablando, explotamos animales, eso hace que aumenten las emisiones y eso hace que se sobrecaliente el mar. Entonces se hace que los fenómenos climáticos extremos sean todavía peores. Por ejemplo, una dana aquí en el País Valenciano o un huracán en el Mar Caribe o un tifón en el Pacífico. Todos estos eventos que ya son típicos de aquí, pero se agravan considerablemente cuando ocurren cambios climáticos. Además, he leído también que, claro, el asunto de que el Ártico se esté calentando también hace que se descuelguen masas frías. Sabéis que para que haya una dana tiene que chocar una masa fría con una masa cálida. Si el mar está más caliente y el aire frío se descuelga de su sitio porque se está sobrecalentando el Ártico y es más fácil que todo eso se desequilibre, ahí ya tenemos todos los factores hechos para que caiga una lluvia de 400 metros en Chiva o de 600 en Turín. No es desconocido, pero nunca había pasado algo así. O sea, que se haya viniendo 75 pueblos y que haya llegado todas las calles a metro y pico de altura, eso no había pasado nunca. Y ha pasado ahora. Y seguirá pasando y volverá a pasar porque estamos siguiendo con el urbanismo desaforado, que sí, esto es que se denuncia desde las organizaciones estas ecologistas, pero claro, estamos otra vez en la misma. Eso es un poco más difícil, porque ¿qué hay que hacer para quitar eso? Ir quitando centros comerciales y polígonos industriales, evacuamos a la gente de ahí, la llevamos a otro sitio. Sí, a lo mejor habrá que hacerlo, pero es complicado. Es decir, son medidas, o por ejemplo hay planes para hacer canalizaciones desde los barrancos al cauce nuevo del Turia. Bueno, una cosa que os quería contar, yo no sé si habéis oído ahora con lo de la dana, que mucha gente dice o publica por redes lo del famoso Plan Sur. Sí. En el año 57 en Valencia hubo una gran riada. Ah, sí. Entonces, cuando se desbordó el río, hubo 83 muertos, más o menos. Entonces se decidió que el río ya no pasara por dentro de la ciudad y cambiar el recorrido al cauce nuevo que tenemos ahora. Entonces, esa obra se hizo durante los años 60, toda esa obra, tal y cual. Y entonces ya no entraba el agua a la ciudad de Valencia. Pero condenó a las comarcas del sur, porque fue otra barrera arquitectónica más que se puso de cemento y que impide el paso del agua hacia la albufera. Claro, si tú tienes aquí un muro de cemento, pues el agua no pasa. Eso funciona así. Entonces, cuando ahora se dice lo de la ciudad de Valencia, a mí me hace gracia porque digo, pero eso es un ejemplo claro de norte contra el sur. Es decir, se salvó el centro financiero, que era la ciudad de Valencia, el núcleo urbano, y se condenó al sur, que bueno, ahí está lo de la huerta, pues esto que da igual. Que a la Peña del Sur y a un pilo de Peña de Poblas de que es que súper precaria, Peña claro, Libra, claro, ¿no? Claro. Polígonos industriales que no es en plan. Claro, pero eso es porque. Ya también, claro, porque ¿no? El terreno es más barato. Entonces, ¿quién se puede permitir? Tú no te puedes permitir vivir en la Plaza de Cánovas. Sí, pero a lo mejor en una casita de Aldaya sí. Va todo. Que por eso al sur no está tan cuidado. ¿No? Claro. No, nada que ver. No, ahí se cuidó el centro financiero que era la ciudad de Valencia y se condenó a las comarcas del sur. Bueno, está da igual. Yo es que me estoy imaginando, yo que sé, el facherista de la Plaza Cánovas, me estoy imaginando con Franco y tal, y dice, Paco, quítanos el río de ahí, que se nos embarran las alfombras cuando llueve. Ponlo en otro sitio. Vale, pues lo ponemos para allá. Y los del sur, bueno, los del sur ya, pues eso. En Aldaya hay inundaciones periódicas todos los años, o sea, eso ya es un sufrimiento horrible. Y no se hace absolutamente nada. Sí que hay planes para canalizar, pero claro, esto también es más complicado, porque son obras de cierta envergadura, entonces tienen que ponerse y hacer. Sí que es cierto que es una reivindicación de los alcaldes, que nunca les han hecho ni caso ninguno, y no lo han hecho jamás, pero bueno, que la reivindicación está ahí, lo de hacer una canalización, tal y cual. Pero claro, lo que no se puede hacer tampoco es, o sea, ahora hacemos una mega obra, esa mega obra provoca una mega dana. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra mega obra para evitar la mega dana que provocó la mega infraestructura principal. Y vamos a hacer cada vez más infraestructuras más grandes, porque claro, ahora lo que dicen es que aquellas infraestructuras que se diseñaron para desaguar y para hacer a lo mejor cauces desde los barrancos hasta el río, hasta el nuevo cauce, no son suficientes para desaguar una dana del volumen de esta. Entonces hay que hacerlo más grande. Pero más grande significa más emisiones, más calor, más consumir recursos, más generar residuos, más que provocará a su vez una dana más grande. Entonces habrá que hacer una obra más grande. Al final tenemos el canal, pues yo que sé, el canal de Panamá, tenemos que hacer ahí. Es que yo creo, si el curso natural del agua es el curso natural, claro, del agua, muchas obras, muchas. Nada, el agua sigue su camino. De hecho, por ejemplo, está del barranco. No dominarlo nunca, y claro. Es eso, van a estar haciendo obras. Y se forró el de la obra, claro. Exactamente. Por ejemplo, la del barranco de la Saleta, el barranco del Pollo, famoso, que ahora se ha hecho famoso por el asunto de la dana. Este barranco desemboca en la Albufera, no desemboca en el mar. Que la Albufera es otra que se ha ido. Cada año se va tirando tierra, se va reduciendo la superficie de la Albufera, se va reduciendo. Claro, ¿qué pasa cuando llega? Si llega además un volumen mayor de agua y el lago más pequeño, no cabe. O sea, no hace falta ser ingeniera para deducir ese tipo de cosas. Son cosas de poco sentido común. No cabe y se sale. Entonces, por eso se desbordó de tal manera por todas partes, porque no tenía ni sitio donde ir el agua, ni sitio donde circular, ni nada de nada. La pista de silla, la V30, todas estas, el plan sur famoso. Todas estas obras han sido malas en el sentido de que lo que han hecho ha sido ir contra el río. Es decir, por ejemplo, los antiguos egipcios cultivaban según las crecidas. Es decir, cuando llegaba el río Nilo, había una época de crecida, el río traía lodos, y cuando el río se retiraba, esa tierra que había quedado bajo el agua era una tierra fértil porque había quedado cubierta por el lodo. Y entonces ellos aprovechaban, también hacían en Mesopotamia, se hacían las crecidas para plantar y tal. Pero ahora resulta que en lugar de construir o de vivir con los ríos, los hemos convertido en nuestro enemigo. El río es nuestro enemigo, entonces hay que canalizarlo, limpiarlo, quitarle la vegetación, hacer el hormigonarlo, cubrirlo de cemento. Pero claro, luego cuando llega el agua dices, vale, a mí hazlo. Espérate que cuando llega el agua, El agua tiene memoria, el agua siempre va al mismo sitio. Y esa es la razón por la que tenemos ahora una dana que ha sido nefasta, sobre todo para la gente más vulnerabilizada, como siempre, y que además todavía hay un problema peor, y es que mucha gente pues no tiene papeles, o no está censada donde tiene que estar, no va a poder acceder, en fin, toda una serie de tal. Y ahora esa zona todavía va a ser más precaria, porque claro, ¿quién va a querer vivir en esa zona? Se abaratará el terreno, ¿y quién podrá permitirse vivir en esa zona? Pues el que tenga menos dinero, lógicamente, porque el que no va a vivir ahí. De hecho, ya estaban diciendo en la ley que la gente quiere vender las casas. ¿Quién va a comprar eso? Pues el que no pueda permitirse otra cosa. O sea, ese es todo un ciclo de explotación, de destrucción. Y el ejemplo de los animales es como un ejemplo paradigmático, es como aquello de, pues yo qué sé, de Auschwitz empieza en un matadero de Chicago. Es decir, toda esa cadena de explotación, de destrucción, es lo que ahora nos ha traído a este punto que estamos ahora, y que yo creo que habría que empezar a decir las cosas ya con toda claridad. Ahora ya no estamos para ir a comprar una bolsa de algodón, eso era hace 100 años. Ahora estamos en otra dinámica en la que tenemos que decir, bueno, aquí ya o nos ponemos en serio a dejar de explotar, a dejar de contaminar y a dejar de destruir, o mira cómo vamos a... O bueno, pues cualquier día nos ahogamos en otra dana de estas, y la próxima en lugar de 800 metros en Turipo, que sean 1500. Y entonces... Es decir, que eso ya, los mensajes tienen que ser más contundentes, ya no podemos ir con unos mensajes tibios, porque ya no estamos en esa dinámica. Totalmente. Yo quería comentar una cosa que has dicho antes, que es muy interesante. Bueno, una compañera, ya creo que sabes, Amanda, estuve investigando y resulta que el principal promotor de la agricultura regenerativa, que son los que dicen que es mejor una pradera que un bosque para capturar carbono y todo esto, que el principal promotor es el mismo que la principal cadena de restaurantes que deforesta el Amazonas, o sea, McDonald's. Oye, claro, pero eso es como Iberdrola, que promociona las renovables. Claro. Claro, y es el negocio. O sea, hay un rollo climático y la gente parece que está sensibilizada con el tema, pues vamos a volver todo verde. Y entonces Iberdrola se vuelve verde, Forestal se vuelve verde, McDonald's se vuelve, y aquí todo el mundo se vuelve verde, pues si cinismo no es lo que le sobra. Pues son todos verdes. De hecho, hasta McDonald's tiene una especie de sello propio para los productos del no sé qué, porque así se certifica que los productos que está vendiendo no vienen del Amazonas. Pero ¿cómo no van a venir si tú no puedes sacar el piso de otro sitio? Y es mentira que tú estés alimentando a los animales, que estás matando, pues tiene una granja en Extremadura. Luego hay una empresa, una cárnica que se llama Aussie Foods, que esa es la principal proveedora de McDonald's, que también dice que tiene las granjas españolas, que no sé qué. Pero si luego los pinchos salen todos del mismo sitio, el pincho sale de la deforestación amazónica. Ya está, es que no hay más sitios de donde me puedan sacar, porque eso, ahora se pueda cultivar en otro sitio, a lo mejor puede ser para consumo humano, pero la de, los, la de las granjas, que además se consume constantemente, porque están las exenciones estas de todos los años. Sí, sí, tú tienes que dar a los animales, tienen que pastar y tal. Pero bueno, si no tienes bastante, pues compra pienso, que tampoco pasa nada. Quiero decir, o sea, es toda una dinámica de negocio un poco absurdo y sobre todo criminal. Y tienen hamburguesas veganas. Fíjate, y Burger King es una cosa tremenda que yo digo. Y Nestlé tiene cosas veganas también, pero digo, ¿pero cómo puede ser esto? Si Nestlé es una empresa indecente que hasta UNICEF, que no se mete con nadie, la ha denunciado por aquel asunto de la lactancia materna. Claro, es el cinismo. ¿Tú quieres que tal? Pues yo soy verde, ya, ponerle verde, ya está. Pues nos hemos vuelto verdes. Hacemos aquí una serie, 500 folios de un plan de no sé qué de sostenibilidad, lo publicamos para que lo vea todo el mundo y nos ponemos un sello que además lo pagamos nosotras mismas, claro. Sí, evidentemente. Claro. Pagamos a alguien para que nos diga que esto es verde. Y ya claro. Está. Sí, de hecho, sobre todo los que así estudios de impacto ambiental y tal, que más he visto han sido de las industrias fotovoltaicas, porque estamos en esa dinámica de estar contra los polígonos estos industriales que nos quieren meter por todas partes. Y en los estudios pone eso, compatible. Pero lo pone una empresa a la que tú le has pagado para que sea compatible. Pero entonces, o sea, es como si yo me pago a mí, le pago a alguien para que me vigile. No sé cómo decirte, qué decir, eso. ¿Qué sentido? No va a poner, no, lo has hecho todo fatal. No, te pongo, no, todo guay, eso está todo estupendo. Pues así funcionan las empresas. Además tienen, luego, vamos, tienen conexiones, estos lobby ganaderos tienen conexiones con organismos públicos, la Unidad Policlínica de Valencia, por ejemplo, vamos, eso es ya un nido de corrupción absoluta. Sí. Hay bastantes, hay un departamento que se llama de zootecnia y no sé qué más, y producción animal, producción animal. Que esos normalmente, o sea, están en connivencia directamente con empresas ganaderas, es decir, cuando una empresa ganadera hace alguna de estas jornadas de mega no sé qué, verde del tal, aparece la UPV, aparece el BC3, que es un organismo vasco donde también se dedican a blanquear este tipo de actividades, es decir, no se hacen estudios sobre la ganadería, se hacen estudios para que la ganadería encaje en lo sostenible, que es muy distinto. Es decir, a ver, yo tengo esta empresa, tú lo que tienes que hacer es mirar a ver cómo esto me lo encajas a mí para que sea todo verde y estupendo. Esa es la La Universidad de Valencia también, ¿eh? Que yo sepa, no. Pero la UPV. Que yo sepa, no. Sí. La UPV, la Politécnica, porque hay un tal Fernando Estellés, yo digo nombres y apellidos, que está en lo de la producción animal, que este, por ejemplo, colabora con este BC3, que es un instituto vasco del clima, del no sé qué, que también está en el rollo ganadero, y colaboran con empresas que se llama, hay una que se llama Provacuno, que evidentemente el nombre ya nos dice lo que es. Y cuando hacen algún evento de sostenibilidad y algún rollo de sostenibilidad empresarial, no sé qué empresarial, rollos de estos, aparecen todos estos siempre para de alguna manera justificar y edulcorar este tipo de explotaciones. Eso es así. Sí, luego si queréis paso enlaces y cosas para que veáis cómo va la explotación, cómo se hacen estos eventos de Provacuno, que es una empresa, además es como lo del Consejo de la Mesta del siglo XII, pero en el siglo XXI, ¿no? Es lo mismo. Todos los ganaderos allí juntos para, pues ellos, hacer su cosa y tal. Y hay varias empresas que están en connivencia pues, con organismos públicos, con organizaciones ecologistas y claro, hay toda una especie de entramado que se dedica, digamos, a justificar todo este tipo de actividades, pero incluso organizaciones más, como más ecológicas de andar por casa, lo de la pesca sostenible y tal, yo lo oigo muchas veces que digo, a ver, por favor, y soy en la asociación, puede ser Perlorta y tal, ¿te gustaría tener algún debate algún día en ese sentido con esta gente para decirle, bueno, a ver, esto de sostenible, ¿cómo va? Y así está la cosa. ¿Quieres decir cosas? Sí, tal. Bueno, yo me he quedado con una cosa al principio. Cuando comentabas el ejemplo de Latinoamérica, ¿sabes si hay otras culturas que también eran así? Imagino que sí, porque las culturas orientales tampoco eran dadas, por ejemplo, a los lácteos ni nada de eso, y son más bien dadas a... En la India comen casi el 99%, que yo sepa, de vegetales y... Sí. Sí, de hecho allí hay una cultura muy rica del asunto, sobre todo del arroz, sí, legumbres, tal, todo esto sí. Y yo creo que también mira, ahí lo que se introdujo, por ejemplo, fue el té con leche famoso. Yo muchas veces pienso que si allí dejan de beber el té con leche, la población vegana aumentaría en millones, pero inmediatamente, porque a lo mejor muchísima gente lo único que consume es eso. Y eso es una influencia de la ocupación inglesa. Claro. Claro, sí, sí. Pero... en respuesta de la teva pregunta, que ara m'estic tirant floretes, en plan, allà a Eucada, el nostre merchant, tenim un llibre que Juli recomana que se l'ha comprat també, que és de 824, que és una editorial de Madrid, que és un dels meus llibres preferits d'antispacisme, que es diu Veganisme en un món d'opressió. I parla com des de, a nivell antiracista, de diferents persones de països del món que són veganes i com el seu testimoni des de la cultura i des del dir no només la penya blanca és vegana, no? Sinó que hi ha moltes altres cultures tradicionalment que són veganes o com em posiciono jo com a vegana amb la meva cultura, no? I és molt interessant, hi ha penya d'Índia, també dues persones de Llatinoamèrica, també alguna de continent asiàtic, com del voltant del món, i és molt interessant. Com es diu? El llibre, Veganismo en un mundo de opresión. Vale. A més, val 6 euros, o sigui que és super barato. Jo me l'he comprat. Jo ara me lo compro. Jo és que em sembla, tu, no sé, a mi em va com il·luminar molt aquest tema de... Claro. Que tengo curiosidad. Es que mucha gente, claro, sabéis que cuando atacan el veganismo, uno de los primeros ataques es que es una cosa pija. Los veganos somos pijas, nos compramos las vallas de no sé dónde y, sí. Y, la, ¿no? Y no sé, bueno, no, perdón, te puedo comer arroz con garbanzos si quieres, no es necesario que te compres cosas extraordinarias ni nada, y la puedes cultivar incluso si quieres. Pero sí que dan esta cosa de que el veganismo es una cosa pija, de gente rica, que es caprichosita y tiene hamburguesitas, galletitas y no sé qué. Y eso no es cierto, de hecho, por eso digo que muchos movimientos culturales indígenas se sienten identificadas porque es acorde a su cultura, es decir, no sé, aquí nadie hacía tampoco una gran apología de tener que asesinar animales, era una cosa un poco, pues cuando no había más remedio, tal, que era una cosa así como de urgencia. Entonces eso ocurre y en África también, en los países africanos, en Tanzania, en Sudán, hay movimientos veganos. Y en Mesoamérica, por ejemplo, hay movimientos que quieren recuperar todo el cultivo, aquel de las variedades de maíz, de las variedades de frijol, de las variedades de calabaza, del cultivo de la milpa, y claro, todo eso excluye la explotación ganadera, porque no pueden estar en el mismo sitio, esta es una cosa o esta es la otra. Y hay todo un movimiento así, pero claro, esto tampoco se quiere que se sepa mucho, porque entonces, claro, como se habla mucho de los pueblos indígenas, ¡ay, los pobrecitos los indígenas! Pero cuando les tiran petróleo y cosas, pero cuando hablamos de la alimentación, la cosa se... Además, muchas de las tierras, ellos no tienen acceso a la tierra fértil, porque está ocupada por las empresas cárnicas. Claro. Es decir, McDonald's y compañía acaparan tierras todos los años, tierras a las que la gente no tiene acceso. Y agua, y sobre todo agua, que hablamos poco del consumo de agua. Por ejemplo, la consellería de aquí, este año se ha gastado 5 millones de euros en poner balsas para que los animales de la granja puedan beber. O sea, es todo. Cuando hablamos de consumo de agua, de las piscinas del campo de golf, bueno, y las balsas ganaderas, ¿qué? Creo que eran 17 millones de litros de agua en plena sequía. Claro. En periodos de sequía. Una excusa para abastecer a la industria de las vacas. Sí. O sea, solo de las vacas. Y ahora, por ejemplo, con esta dana, el otro día estuve en Ribarroja, por aquellos campos, que ha habido daños muy cuantiosos. De eso no se habla. Y de eso no se habla. Y además hay zonas de barro que está mezclado con los purines, que eso es una asquerosidad absoluta, que eso está totalmente contaminado. Y veremos a ver eso, cómo lo soluciona, porque hay campos de naranjos absolutamente invadidos. O sea, no huele mal, sí, se nota. Veremos a ver eso cómo lo solucionan. Y eso ya está contaminado. Y está contaminado por purines de granjas que están allí. Y que claro, con el asunto de las lluvias, todo eso se ha desbordado y se ha ido todo junto con el fango. O sea, no era agua realmente lo que... Yo prefiero, como a mí me coge un poco, prefiero no pensar mucho en donde estaba yo pisando. Pero es así, está mezclado con los fangos de determinadas industrias, entre ellas las explotaciones ganaderas que hay por ahí. Que no son muy grandes a lo mejor, pero sí que son muchas pequeñas que al final son como una grande. Y que además da igual, porque el tamaño que tengan es lo de menos. Ahí los animales pues ya sabemos cómo están, las condiciones, todo tal. La zona Butiel sí que está llena de granjas. Sí, ahí hay más granjas. Y por ahí también ha pasado, o sea, que es que todo ha ido arrastrándose. Claro. Y de hecho en la zona de Ribarroja ni siquiera a veces no se ven porque son pequeñitas. Y entonces en los visores y tal no se ven. Se ve a lo mejor ahí una pequeñita. A ver, eso podría ser. Pero no se ve mucho. Pero claro, el efecto sí. Ya te digo que los campos de Ribarroja están, vamos, absolutamente contaminados con los purines de las granjas. Pero vamos a ver eso cómo lo van a solucionar. O sea, me hace gracia cuando dicen, no, es que no se puede hacer no sé qué canalización, porque hay que proteger la huerta. ¿Y ahora la huerta cómo está? ¿Qué pasa ahora con la huerta? Esa era la protección que querían tener. Claro, ahora tenemos tierra contaminada. O sea, otro problema más que se suma a todos los que ya tenemos. Que no eran pocos. Y claro, por eso digo, si seguimos con estas dinámicas, eso no se va a acabar nunca. O sea, va a ser más contaminación, no sé qué, más todo peor. No es que no quiero ser pesimista, pero tenemos que ser realistas también y tenemos que ver los problemas como son. Si no los vemos bien, no. Luego a lo mejor la solución no será fácil, pero por lo menos sí que tenemos que tener considerar todas las posibilidades de todo lo que está pasando. Okay. ¿Qué os parece? ¿Tenéis alguna...? A lo mejor pensáis, no, estás exagerando porque... No sé, a lo mejor pensáis... Okay. No. No. Lo que es importante, lo que estás diciendo, de tener en cuenta, aunque quizá no sepamos cuál es la solución ideal, qué cosas pasan. Porque a veces parece que cuando no tenemos una solución, entonces tapamos el problema y claro, lo queremos ver. Parcheamos. Y claro, y muchas veces con la crítica también del consumo de productos de origen animal, podemos caer en la trampa de pensar que el consumo de productos de origen vegetal tampoco conlleva esos problemas, y sí que lo conlleva, sí, sí, ¿no? Sí, para sí, que no nos acomodemos en el creer que ya está, vamos a consumir muchas lechugas, ¿eh? Sí, bueno, aguacates de Perú, o sea, de México. Sin pensar de dónde vienen ni qué supone su consumo. Claro, sino el que consumo. Para mí, el antiespecismo y el veganismo parte también de ahí, de tener en cuenta el cuidado a todo, ¿no? Por supuesto, pasando por el tema de la explotación animal, el especismo y muchos otros áreas, en otras áreas, pero también en esto, en ser un poco consciente de qué modelo de consumo también tiene, que no es fácil, porque venga, pues todo ecológico, pues bueno, tampoco para bastante, ¿no? Ecológico, habrá que ir buscando, no sé. Sí, de hecho el modelo agrícola sabemos cuál es, el que se carga Doñana, que se carga el Valpenor, es decir, toda una serie de... Incluso aquí, por ejemplo, aquí en el País Valenciano no hay grandes latifundios, como puede haber en la Sierra, se ve que hay extensiones enormes, pero sí que hay muchas pequeñas explotaciones que al final el efecto es el mismo, claro. De hecho, por ejemplo, en los campos de naranjos ocurre muchas veces que hay una especie de caseta de distribución que ahí se distribuye directamente productos tóxicos. Y que yo, por ejemplo, tengo una amiga en la Val d'Uso y ella no puede cultivar su huerto de naranjos en ecológico si no es que se quiere traer el agua de casa. Porque en la misma agua de riego ya está circulando todos estos productos. Entonces hemos caído en una dinámica, igual que caímos en la dinámica de la explotación animal, caímos en la dinámica un poco de la explotación vegetal. Es decir, por ejemplo, la albufera está colmatada porque se tiraba agua al lago para... No sé muy bien. Yo siempre lo vi, es una cosa extraña, porque pensaba, bueno, si tienes tierra para cultivar, ¿por qué está tirando agua en el lago? Es decir, lo veía un poco absurdo. Esta cosa humana de tener que dominarlo todo, cambiarlo. ¿Está ahí el lago? No, el lago va a ser como me da a mí la gana y lo voy a hacer más pequeño. Y aquí voy a poner, no sé, voy a poner... Y el río lo mismo, ¿no? El río está... Pero yo, en lugar de cultivar con el río, voy a seguir en contra del río, lo voy a canalizar, lo voy a hormigonar y voy a... Es todo un poco esa misma situación. Y la agricultura, el modelo, hay que cambiarlo, por supuestísimo. Tiene que ser productos pues, locales, de proximidad. Más ecológico, claro, es que el ecológico pasa una cosa, que como se ha hecho también negocio, pues claro, ahora hay una serie de sellos que luego encarecen mucho los productos, que luego los sellos igual se los compran porque imagino que eso también pues, estará corrupto. Más bien libres de productos tóxicos, es decir, pues como se cultiva aquí en Lorta, que están aquí las parcelas y se cultivan sin utilizar ningún... Yo también tengo una parcelilla por ahí y también la cultivo así tendría que hacer siempre, todos los cultivos. De hecho, con lo de la Dana, se ve diferencia entre los campos que están con materia orgánica y los que no lo están. El que no lo está como el campo de Ribarroja. Es que los vi y me pareció horrible. Eso es como un barrizal. Es un barrizal, ¿verdad? Y yo pienso, cuando esto se seque va a ser una piedra. No sé cómo lo que va a pasar ahí. Este es un aspecto muy raro. Porque está como pelado todo, todos los naranjos. Ahí no hay ninguna vegetación y está todo como un barrizal que no acaba de secarse. Y está así. Sin embargo, los huertos que se han cultivado respetando la cubierta vegetal tienen el aspecto normal. Sí, barro. Bueno, tiene un poco de barro, pero yo, por ejemplo, mi parcela está en Aldaya, que se inundó, y mi parcela yo puedo pasar perfectamente, no tengo ningún problema, porque ha absorbido el agua a la tierra, porque es una tierra que está cuidada, que está con su cubierta vegetal, con materia orgánica, tal. Pero este modelo agrícola, ya ni siquiera que sea local, se tiene que ser local, pero además cuidado también con lo local, y además presionar y decir, no, yo esto no lo quiero consumir, y no lo voy a consumir, no voy a consumirte naranjas que están cultivadas de esta manera con el suelo labrado, con el suelo yermo, con el suelo envenenado, no lo voy a consumir, ya está. Y ejercer un poco nuestro poder de consumo en ese sentido. ¿Algo más quiere decir alguien? ¿Algo? Yo creo que está guay. ¿Todo claro? Muchas gracias. A vosotras por venir. Y te dedica... esto que has hecho hoy aquí, ¿te dedicas a hacerlo habitualmente? Sí. Vale, es que es súper importante la difusión de la información. Intentamos escribir artículos, que se publiquen, tal, con este asunto, por ejemplo, lo de los incendios apagados en tu plato lo hemos sacado como artículo en Causa en la Red, en Tercera Información. Vale. ¿Y dónde te podemos leer? Eso, los artículos en Rebeldes Indignadas, pero como no tenemos así redes, porque somos un colectivo humilde, pero en Tercera Información o en Causa en la Red o en Rebelión, sí, se gana todo lo que hemos publicado. Si buscas ahí Rebeldes Indignadas, ahí sale lo que hemos publicado. Sí, también tenemos un programa de radio que le invitamos muchas veces a Rosa a hablar, que se llama Comunidad como Unidad, es Radio Buñol. Y, ¿Buñol? Sí, Radio Buñol. Ah, vale. Sí, y bueno, la invitamos siempre, pues no sé, con los, para defender a los animales liminales la invitamos, para hablar en contra de la caza. Bueno, queremos también que hable sobre el tema de los derechos de los crustáceos, porque les hacen aberraciones, ¿no? Les arrancan los ojos para producir más y bueno, pues eso, queremos invitarla más veces, entonces también ahí la podéis escuchar. Es que para eso siempre hay creatividad. A mí eso me, como que me genera cierta inquietud. Quiero decir, para hacer daño hay mucha creatividad. Por ejemplo, sí. Arrancarle un ojo a una gamba hace que produzca más huevos. Joder. Si a alguien se le ocurrió, en algún proceso mental hubo ahí, y alguien pensó que era una buena idea arrancar el ojo de la gamba, ver lo que pasaba, y resultó que podía, oh, hostia, pues mira, hemos descubierto que la gamba sí pone más huevos, vamos a arrancarle los ojos a la gamba. O sea, para eso sí que hay creatividad y sí que hay imaginación, pero para hacer cosas útiles y que realmente puedan ayudar... También hay. Bueno, hay, pero... Pero no se fomenta. Pero no se fomenta. Pero gana siempre lo destructivo. Sí, sí, gana siempre lo destructivo, es verdad. Sí, claro, eso se oculta. Sí, una, en una etiqueta no te van a poner. A esta gama se le arrancaron los ojos para que pusiera más huevos. Ya no lo te lo van a decir. Rosa más. Claro. Claro. Pues se hace, se hace. Si sí, la propia industria de la acuicultura reconoce la crueldad de lo que hace y reconoce que ni hay bienestar animal ni nada, que se le parece, eso es una falacia todo, eso es una tontería. A mí me causa mucha inquietud, bueno, somos papás de tres chicos, uno de 16 y dos que están por aquí de 8. Y es como que el mayor, bueno, hablo de ellos, no voy a contar así nada muy íntimo, pero el mayor es como que nació ya animalista. O sea, le hemos educado igual que a ellos y ellos... Bueno, hablas tú. Sí. Y ellos, todo lo contrario, han nacido como... Veo una hormiga, la piso y hemos tenido como que... Esforzaros a lo mejor educar, más. Forzar que respeten a los animales. Entonces, ahora que dices lo de la destrucción, el mal, la creatividad, ¿en qué momento el ser humano se vuelve destructivo o todo lo contrario? O sea, yo creo que eso ha sido, hacemos, yo creo que eso ha sido siempre. Siempre. Siempre ha habido gente destructiva y gente no destructiva. Lo que pasa es, claro, si tú estás en una situación o en una sociedad violenta, claro, ¿quién gana? Pues el más bruto. Que de hecho así eran reyes y compañía. ¿Quién gana? ¿Quién ejercía poder? Pues el que era el más psicópata, el más sádico y el más brutal. Claro. Porque en Latinoamérica no hacían sí, eso y aquí sí. Bueno, también había sus cosas, ¿eh? Quitando algunas culturas, quitando esas culturas mesoamericanas y tal del maíz, eran, no era todo también, quiero decir, había ahí sus cosas también. Ah, vale. Sí, porque lo de la deforestación, es que lo del respeto a la naturaleza ha sido más bien una excepción. Ha sido más bien una excepción. No ha sido lo habitual. No ha sido lo habitual, ¿no? Porque siempre ganaba, pero no porque a lo mejor sí ocurría, pero ganaban los otros. Bueno, yo quería comentar que estoy recogiendo firmas para sacar la tauromaquia del patrimonio cultural. Si hay alguien que no haya firmado, que me lo diga y que firme, o sea, si quiere. ¿Tú quieres? Sí. Segnali della vita mentali, fatality, segnali frustati, segnali malati, non dati dal male, che dobbiamo cambiare. Segnali della vita mentali, volare, volare senza pensare al male, ballare per potersi trasformare e sognare. Segnali della vita mentali, non buttarti giù, i segnali sono sempre più, non buttarti giù. Segnali sono sempre più segnali della vita mentali. Recuerda aquella primera señal como si fuera ayer. ¿Quién coño me iba a contar que aquella bellota me fuese a caer? Me importa muy poco que esto que cuento no lo puedas entender. La madre natura nos manda mensajes, pero al parecer no todo el mundo está preparado para verlas. Hay quien opina que al universo solo le valemos verga y camina contenta. Pero yo sé que me manda señales en las montañas, en los mares y en los manantiales. Son señales. Son señales que te marcan el camino. Son señales. Mas recuerda que es tu mano la que escribe tu propio destino. Yo, caminando solo, desorientado, mirada perdida buscando sin encontrar. Libera tu mente y verás, hermana, la vida está llena de hitos que te aclaran la visión. Mantén la mirada abierta, capta los detalles, es allí donde estás. Prestales atención, ya nos escribes tu destino, queda marcado el escrito y definido, por esto el camino. Niños que confirman que es correcto, un escalofrío, una canción, el sonido del río en invierno, un bolígrafo que se cayó, otra página en blanco en el cuaderno, señales más que evidentes para el corazón despierto. Señales de la vita mentali, fatality, señales frustrati, señales malati, non dati dal male, que dobbiamo cambiare. Segnali della vita mentali, volare, volare senza pensare al male, ballare per poterci trasformare e sognare. Segnali della vita mentali, buttarti giù, i segnali sono sempre più. Non buttarti giù, i segnali sono sempre più. Segnali della vita mentali. Del monte a tomar un respiro, escuchar lo que una anciana me cuente sobre lo que vivió. Hay información sobre el camino en cada parpadeo, es la intuición quien tiene los códigos para entenderlo. Veo a mi alrededor, son los reflejos de lo que soy. Interpreto estímulos con ojos abiertos hacia adentro y entre mis miedos y lo que quiero es a dónde voy. Voces que se escuchan solo en el silencio, que hay luces que no se ven si tienes los ojos abiertos. Que hay voces que se escuchan solo en el silencio, donde hay luz. Así que si las quieres ver, mantén tu percepción bien alta y quizás encuentres para ti escondida una señal en mis palabras. No sé si es el cerebro o es el alma. En la galaxia del caos también habita el karma. Siento que algo me acompaña, como un ángel de la guarda. De vez en cuando me toca la espalda. Ica, no vayas por ahí, vete pa' allá. No estoy hablando de un ser supremo, puede que sea mi abuelo o tu abuelo, pero el sendero es mucho más ameno desde que seguí las señales del cielo. Quizás sea cierto eso que dicen las brujas, chamanes y los hechiceros. Cada cual viene con un papel, una lección que obtener. Que si la muerte te alcanza antes de aprender, tendrás que volver a nacer de nuevo.